gustaría presentar nuevos programas de reducción de las emisiones producidas por deforestación y degradación forestal en Centroamérica y la República Dominicana de la GTZ, de la Corporación Técnica Alemana. Y antes que nada me gustaría aclarar que este programa no empezó todavía. Estamos terminando la fase de planificación. Entonces, lo que en este momento les puedo presentar es un marco conceptual preliminar del proyecto y también algunas conclusiones que hemos sacado de la fase de planificación, que también incluyó una visión del proyecto. Sí, la primera parte de la presentación, entonces, es un análisis de necesidades sacado de esa misión, y la segunda, en la segunda voy a presentar el concepto del programa a muy grandes rasgos. Es un programa regional, entonces aquí algunas observaciones muy generales sobre la situación en Centroamérica. Vimos que la deforestación, aunque está disminuyendo, sigue siendo importante y grave, y es un problema muy complejo en esa región. En Centroamérica, los grupos indígenas forman una parte importante en todo el sistema del bosque, y por eso es muy importante tomarles en cuenta en el proceso de red. Las capacidades institucionales para red, aunque ya existen algunos, todavía tienen potencial de mejora. Y el proceso de red en la región ya arrancó con el FCPF, y se nota que existe mucho interés a nivel nacional. También el cambio de uso de suelo sigue siendo un riesgo aquí en Centroamérica, un riesgo para el bosque. La región está muy expuesta a desastres naturales, como vimos justamente este fin de semana. Lo cual para el tema del verde también significa que el tema del efecto hangout es importante, que los desastres naturales y el cambio climático pueden cambiar los resultados de una manera significativa. En cuanto al análisis de necesidades, vimos que como primer punto importante que existe la necesidad de mejorar el diálogo, tanto a nivel de los países, ahí nos referimos a un diálogo intra e intersectorial mejorado, con la participación de todas las sociedades civiles y los grupos indígenas, y que este diálogo ojalá resulte en la construcción de una estrategia de cambio climático en combinación con red, tomando en cuenta red. A nivel regional también sería bueno mejorar el diálogo para tener posiciones regionales antes de las negociaciones internacionales. También para definir posibles sinergias entre red y adaptación, y para la construcción de una estrategia de cambio climático regional que incluye red. La segunda necesidad que vimos son aclaraciones en cuanto a la implementación de las medidas. Ahí surgen muchas preguntas, algunos de ellos ya las discutimos en el transcurso del día, como la pregunta a quién le pertenece el carbono y las reducciones de emisiones. También una pregunta sería cómo integrar red en las estrategias regionales y nacionales existentes, cuáles son las medidas que pueden funcionar y cuáles no funcionan, cómo podemos incentivar a aquellos que han conservado sus bosques y por eso tienen una línea de base de deforestación, y cómo se pueden monitorear los impactos económicos y sociales de red. Y el tercer bloque de necesidades se refiere al sistema de monitoreo. Vimos que las capacidades de monitoreo que existen dentro de las instituciones nacionales y regionales no siempre se aprovechan bien, y que los datos existentes, sobre todo sobre la deforestación, varía bastante según cuenta. Y ven un ejemplo de la cobertura forestal en Costa Rica, cada punto refleja otro, un estudio, y se ve que no están de acuerdo. Ok, en base a eso, el concepto que se prevé para el programa REP para Centroamérica y República Dominicana de la GCZ, algunos breves puntos para dibujar el programa a grandes rasgos. La duración prevista es de 6 años en 2 fases de 3 años cada uno. El programa se va a iniciar en enero de 2010. La contraparte política con la cual también fue acordado el diseño del programa es la CCAD. El programa prevé actividades tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ya se nombró el asesor principal, su nombre es Laszlo Pance. En este momento todavía está trabajando para la GTZ en Vietnam, pero esperemos que en enero o febrero a más tardar va a venir acá a El Salvador y establecer la sede del programa, que va a ser en San Salvador. Aparte, también va a haber asesores técnicos como enlaces en los ministros o en los puntos claves de los diferentes países. Cada país va a haber una persona. Y el programa quiere trabajar estrechamente con los programas, con el CACLE, con el CATALAC, con ASICAPOP también, y con los ministerios y los equipos red en los respectivos países. El objetivo del programa es crear en los países miembros de la CCAD las bases adecuadas para llevar a cabo mecanismos de compensación sostenibles para reducir la emisión de gases de carbono causados por la deforestación y la degradación forestal. Eso suena muy general. Para tenerlo un poco más visible, este apoyo se presentará a través de consultorías, a través de formaciones y capacitaciones de empresas profesionales, a través del suministro de equipamiento, de apoyos financieros y de subsidios locales, para poder llevar a cabo proyectos pilotos y también tareas. Poniéndolo un poco de forma más concreta, el proyecto busca básicamente fortalecer, un componente busca fortalecer la posición de los países centroamericanos en las negociaciones internacionales a través de los diálogos ya mencionados. También busca apoyar el diseño de estrategias nacionales de red, como por ejemplo a través de registros nacionales de gases de efecto invernadero, a través de programas de incentivos para dueños de bosque y a través de mecanismos justos de compensación, etc. Busca asegurar la participación de la comunidad indígena y de la población local, pequeños productores y mujeres en todo el proceso de diseño de mecanismo red, y busca apoyar el establecimiento de una base de monitoreo para la toma de decisiones a nivel nacional y regional. El proyecto tendrá 3 componentes. El primer componente se llama diálogo intersectorial y multinivel. El segundo componente es instrumentos de implementación sostenible. El tercer componente es monitoreo y reporting, que no encontramos una palabra bonita en español todavía. Con el primer componente se quiere enfocar especialmente en la promoción preocupaciones claves de todos los sectores relevantes, incluyendo ambiente, forestal, agrícola, energía, infraestructura y turismo. Y eso con el fin de integrar todos esos sectores en la implementación de estrategias nacionales y regionales para que esas estrategias puedan ser efectivas para la red y para adaptar los planes de desarrollo nacionales para que ayuden a frenar la deforestación. También se busca dentro de este componente fortalecer la capacidad analítica y de negociación de los gobiernos y de la sociedad civil de los países centroamericanos ante los convenios internacionales. En el segundo componente se busca, o sea, el segundo componente enfoca en propuestas para instrumentos, instituciones y procedimientos que van a ser necesarios para la implementación de un mecanismo red a nivel nacional. También busca definir sistemas de monitoreo para medir la efectividad de esos mismos mecanismos que se van a crear. Y también va a ayudar a diseñar programas de incentivos incluyentes que sean accesibles para todos los dueños del bosque y toman en cuenta especialmente los grupos más desfavorecidos como indígenas, pequeños productores y mujeres. Este componente va a ser el primer componente más a nivel regional centroamericano y eso es el componente que se va a dar más a nivel nacional con los técnicos en los respectivos puntos claves. El tercer componente, ya para terminar, va a enfocar en el tercer componente se quiere trabajar estrechamente con el CATI y el CATALA y se va a enfocar en la capacitación de las instituciones involucradas en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel nacional, también en el monitoreo de cambios de uso de suelo y de degradación de bosques, ahí usando imágenes satelitales, entre otros. Y se quiere establecer bases de datos y sistemas de información regional para poder intercambiar datos precisos sobre deforestación, degradación y sobre la existencia de carbono según estándares internacionales. Con eso, muchas gracias y si quieren más información ahí está mi dirección.